él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Este espacio que lo considero muy interesante para Radio Deseo, para la Loca Mañana, y también un honor discutir con Carlos Mesa. Me diga lo que me diga, cuestionen lo que cuestionen, no es un problema de afinidades, es un problema de llevar la discusión a un plano más interesante. Carlos, bienvenido, gracias, y bueno, el retraso se entiende, porque la Virgen está cercada. Buenos días, María, efectivamente, es el momento del desfile escolar por el 23 de marzo, con un día de antelación, y eso ha dificultado mi llegada. Tú sabes que me gusta ser puntual, y estamos con 12 minutos de retraso, pero realmente por razones de fuerza mayor. Así es. Bueno, entonces empezaremos la discusión de paternidades, porque también hay que hablar en plural, hay muchas paternidades, y yo quiero que la gente entienda. Intentamos que esta discusión sea una discusión conceptual, no es una discusión, y bueno, para hacer una discusión conceptual hay que hacer generalizaciones. Lo que te propongo, Carlos, es que en la primera parte de esta discusión discutamos sobre lo que es la paternidad a la boliviana, ¿no? ¿Qué está pasando en Bolivia con la paternidad o las paternidades? Y para eso te hemos preparado una pequeña grabación introductoria de cosas que nosotras, pues, trabajamos todos los días. Adelante, por favor, Juan Carlos. Yo estoy estudiando, sigo la carrera universitaria. Creo que de mis papás tampoco también tengo un gran apoyo para decir. Creo que correctamente lo veo unos 250, por lo menos, por el momento. En este caso, a lo que veo yo, creo que está correcto. Como le digo, en un principio, a lo que hemos acordado, por lo menos yo con ella, hace un momento me dijo, ¿por qué la invitación? Primeramente, hace unos 3, 4, hace una semana y media, a mí me dejaron bien claro su familia que si te vas a alejar, pues... Un momento. Carlos me dice, no estoy entendiendo de qué se trata. Bueno, en el caso de la primera grabación, porque le hemos hecho un compacto para hablar de las paternidades a la boliviana. Uh-huh. Esta primera grabación es la grabación voluntaria, por si acaso no es una persona que estaba siendo grabada sin saber que estaba siendo grabada, es más, estaba saliendo al aire. Es una audiencia de las que sostenemos en Mujeres en Busca de Justicia a un joven que tenía 22 años, la estudiante con el bebé, con la bebé en brazos. Él es padre, el joven, este joven él es padre. Es padre, el joven al lado de ella. Estábamos negociando la asistencia familiar porque él se negaba a pagarla. Okay, okay. Él 22 años, ella 21 años, él ni miraba a la bebé, era una niña. Y por si acaso, este joven sabe que estaba siendo grabado. Esta es una audiencia que la sacamos al aire y vamos a escuchar solo un pedacito, pero no solamente vamos a escuchar esa audiencia. Adelante entonces. Ahora sí. Trabajo y un estudio. Mira, yo estoy estudiando, perdón. No trabajo, sigo la carrera universitaria. Creo que de mis papás tampoco también tengo un gran apoyo para decir. Creo que correctamente lo veo unos 250, por lo menos, por el momento. En este caso, a lo que veo yo, creo que está correcto. Como le digo, en un principio, a lo que hemos acordado, por lo menos yo con ella, hace un momento me dijo, ¿por qué la invitación? Primeramente, hace unos 3, 4, hace una semana y media, a mí me dejaron bien claro su familia que si te vas a alejar, pues andate, me dijeron. Que mejor es que no lo busques ni lo veas y no te preocupes del dinero, no te vamos a buscar. Pero a pesar de eso, yo sabía que era una responsabilidad mía. Te explico, si le vamos a hablar legalmente lo que es. Te dice, puede dar 500, pero ¿qué tal si no llego a esa suma en un mes? El proceso va a ser contra mí. Ese va a ser el problema. Por eso yo soy más realista, ¿cuánto puedo dar? No es que yo puedo dar, sí, listo, ¿no? También tengo que ver hasta cuánto puedo dar y no hacerme pisar procesalmente después, porque esa es la, después la falla. que yo no pueda cumplir un mes, dos meses y no me alcance el dinero, no van a entender esta parte. El proceso va a venir contra mí. Entonces yo también tengo que tomar mis predicciones a cuánto puedo cumplir y cuánto no puedo fallar para que tranquilamente cada mes yo pueda cancelar una suma. Por eso también yo, y lógicamente yo lo que estaba diciendo, creo que 250 para mí tal vez no es mucho, pero le va a bastar por el momento, por lo menos hasta que logre acabar mi carrera, es por el momento. Como le digo, mi preocupación de las pensiones, a eso yo me voy. Yo sé que si fallo en una, sé que me van a procesar, sé, porque conozco con qué persona enamoraba, conozco cómo es su entorno familiar, conozco. Sé que la primera que falle, ¡pam! Por eso ni siquiera ha pasado una semana de lo que hemos peleado, para hablar, para decir todavía, podemos hablar y llegar a un acuerdo, la citatoria ya estaba. Ya, a pesar de lo que me han dicho, de que no lo busque, de que te olvidate, negalo, no te voy a tener tu apellido, era mejor que te olvides, si te olvidas, listo, no te vamos a buscar nada, pero dejarles en paz a mi hijo. Igualmente ha llegado el proceso acá. ¿Ves? De las palabras que me dijeron, pasaron un tiempito, ni un tiempito, 4 días, ¡bam! Yo te pregunto, ¿es malo llegar a un acuerdo? Para mí sí, cuando sabes que, para mí hay que saber lo que uno habla. Tiene que saber bien explícitamente lo que uno va a hablar. No puede hablar por decir nada, porque lastiman a la otra persona. Que me digan eso cuando yo he rozado con mi hija y que me digan, olvídate de tu hija, no lo veas, mejor si te haces a los locos, mejor si tú haces tu vida, a veces quiere que le lleves tu apellido. De parte de ella, de parte de su mamá, que me digan esas cosas, duele. Entonces uno también, ¿qué espera? Y pasa unas 2 días, 3 días con el proceso de que, pero entonces, ¿qué hemos hablado antes de ayer? No tengo ningún problema. De verdad, si la familia permite, me lo recojo al niño. Que él no se había acordado de su hijo, porque su hijo ya tiene más de 10 años. Y yo pensé que, compañera María, yo siempre a este padre de mi hijo le dije, por favor, Eugenio, hable con nuestro hijo, porque nuestro hijo ya está grande, te necesita. Porque me pregunta a mí, y yo, ¿qué voy a responder? Porque yo soy mamá, pero como papá usted puede tener otra versión. Entonces, igualmente, las veces que mi hijito, por ejemplo, ha tenido un accidente hace 3 años, estaba hospitalizado en la clínica Cruz Azul, yo le supliqué a don Eugenio, Eugenio, por favor, ven a visitar a nuestro hijo. Pero él siempre se ha excusado. Hemos logrado en 2 días lo que no se pudo en 2 años, no solamente en 2 años, sino que más de 10 años. Y la justicia verdaderamente ha sido con usted muy rápida. O sea que la asistencia familiar que yo exigía, he venido exigiendo a don Eugenio Rojas, se ha logrado en 2 días, gracias a usted, compañera. Bueno, ese es el compacto que hemos preparado para iniciar esta discusión sobre lo que es la paternidad, las paternidades a la boliviana. Y me voy a permitir leer además una definición. Estoy con el libro de Silvia Tubert, Figuras del Padre, es de la colección de feminismos de la Universidad de Valencia. Es un libro excelente, si alguien lo va a querer, pues está en la fotocopiadora Zona Pirata. Voy a leer la definición de paternidad para que se entienda que no es un problema de señalar maliciosamente al presidente Evo Morales o al ministro o a ese joven que vino acá. Nosotras estamos en una lucha, creemos que es clave repensar la paternidad en la sociedad boliviana si hablamos de liberación de las mujeres y si hablamos de transformación y lucha contra la pobreza. Escuchen esta definición. La paternidad es una construcción cultural, por lo que tiene un carácter histórico. Punto uno. Punto dos. La paternidad no se puede comprender si no es en su articulación con la maternidad como término que solo tiene sentido en el seno de un sistema de parentesco. Punto tres. Las representaciones de la paternidad y del parentesco, a su vez, no se pueden entender si no se las sitúa en el universo simbólico de la cultura de la que forman parte. Esta es la definición muy interesante de paternidad, creo yo, que nos da Silvia Tubert. Y con estos elementos me gustaría entrar a la primera parte de la discusión, que es la paternidad a la boliviana. ¿Te animas a hacer una caracterización de lo que es la paternidad a la boliviana, Carlos? Me animo, con todos los riesgos que conlleva animarme en el contexto del escenario en la discusión que tú planteas. ¿Cuál es el punto dominante en la idea de la paternidad en Bolivia? Yo diría que el punto dominante es la irresponsabilidad, es decir, el no asumir conscientemente qué representa ser padre en una sociedad irónica, paradójicamente matriarcal, bajo la férula del patriarcado. Esta es una sociedad machista, esta es una sociedad patriarcal, esta es una sociedad discriminatoria del hombre con la mujer, pero que está basada en un elemento paradójico, porque la fuerza de la paternidad, perdón, la fuerza del patriarcado y del machismo se apoya en la evidencia, en la tranquilidad que yo como hombre tengo de que quien maneja la familia, quien responde desde el punto de vista del educar a los hijos, de ocuparse de su futuro, de ocuparse de su salud, de ocuparse de su educación, es la mujer. Esta es una primera evidencia. Esto lleva como consecuencia, María, una segunda evidencia, que la idea de familia es una idea muy relativa en la sociedad boliviana. ¿Relativa en qué sentido? Todos decimos que la familia es el núcleo, que la familia es la base de la sociedad, pero la realidad objetiva es que la mayor parte o una muy buena parte de las familias bolivianas son disfuncionales. La paternidad no se asume en la base de la responsabilidad de la pareja que yo tengo. Y por lo tanto, mujeres que terminan trabajando, viviendo y asumiendo sus vidas solas, además con un elemento complementario. Es muy poco probable que si se separa una pareja, el hombre se haga responsable del manejo de los niños o se quede con los niños para su educación. Se da por obvio en esta sociedad que si se separa un hombre de una mujer con hijos, la mujer es la que se queda con los hijos, y no solamente se queda con la responsabilidad, sino, lo has mostrado tú en algunos casos en lo que hemos escuchado, tiene que estar rogándole para que cumpla una obligación jurídica, que afortunadamente hoy por lo menos es una obligación jurídica que muchos no cumplen y que tú has logrado en un par de ejemplos conseguir. Esta reproducción del patriarcado, del machismo, de la discriminación y de la irresponsabilidad define, yo diría, la característica más dramática de la paternidad. Una paternidad no asumida porque simplemente es un juego de ruleta. Es decir, yo tengo una pareja y si la embarazo, pena, pues ella sabrá lo que hace. Y en el matrimonio convencional asumimos un tipo de patriarcado también. Es decir, aquellas familias que funcionan, que son funcionales, siguen basadas en patriarcado y machismo, en la lógica de que la labor doméstica, ya para llamarla de alguna manera, no sé si aceptas la palabra doméstica, se establece como responsabilidad exclusiva de la mujer, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con cuidado, que tiene que ver con cocina, que tiene que ver con limpieza del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, tanto en la disfuncionalidad, que es mayoritaria, como en la funcionalidad, el patriarcado y el machismo son dominantes. Bueno, yo también quisiera atreverme a hacer una caracterización de la paternidad o las paternidades a la boliviana, y discrepo, claro, contigo, primero en el término, de familia disfuncional. Es que todo el Estado boliviano, toda la sociedad boliviana, todo el conjunto cultural y religioso que nos rodea está trabajando sobre un concepto de familia: papá, mamá, hijitos, tipo familia Ingalls, tipo la Sagrada Familia de la tradición católica, la Virgen, el San José y el niño, y la realidad es otra. Entonces, utilizar el término familia disfuncional a una mujer que ha logrado emanciparse, o de un irresponsable, o de un hombre violento, que vive en tranquilidad con sus guaguas, y que se saca la mugre por llevar adelante ese núcleo, que muchas veces es un núcleo donde hay mayor horizontalidad, donde hay mejor distribución de las tareas, donde hay mejor distribución de los recursos, incluso de la comida, pues es un sopapo al hígado, es una patada al hígado, es una falencia conceptual muy grande. Pero bueno, primero esa es la discrepancia principal, y yo creo que es muy importante. O sea, parece que cuando hablamos de paternidad, incluso en tu discurso me parecería intuirlo, es como si estuviéramos hablando de algo secundario. Es como si, La paternidad y la forma como la sociedad boliviana está construyendo o ha construido la paternidad es clave para la estructura de injusticia que vivimos en la sociedad. Hay una relación directa entre paternidad irresponsable y pobreza. Hay una relación directa entre paternidad irresponsable y violencia machista contra las mujeres. Hay una relación directa entre paternidad irresponsable y estructura social. Entonces, en ese sentido, digamos, la forma como se concibe o se vive o qué pasa con la paternidad como institución cultural y política en este país debería ser el punto número uno y no el punto número 10, 20, 30 o 50. Primera cosa. Ahora, la paternidad en la sociedad boliviana está muy, muy orientada a la idea del padre proveedor. O sea, el padre tiene que ser el que provea los recursos económicos. Ese es el mandato. Un padre es buen padre cuando provee los recursos económicos. Y de ya nosotras somos víctimas de nuestra propia denuncia, porque nosotras también nos hemos concentrado solamente en el cuestionamiento de la provisión de recursos. O sea, les hacemos juicios, procesos por dinero, pero no por la ausencia, el abandono, la falta de afecto, etcétera, etcétera, la humillación que supone un hijo, la idea del bastardismo, del hijo bastardo, del hijo natural, del hijo despreciado por el padre, ni qué decir la hija. Es algo muy frecuente en la sociedad boliviana. Todo el lenguaje institucional es padres de familia cuando solo las madres están ahí. Entonces, creo que primera cosa, se ha concentrado en Bolivia sobre la idea de un padre proveedor que da recursos, pero que no tiene por qué, nadie le manda, ni el colegio, ni la religión, ni el Estado, nadie le manda las labores de crianza. El primer elemento es que un hombre tiene 4 días de pago, de salario y permiso cuando tiene una guagua, y la mujer tiene 45, tengo entendido. 45 días antes y 45 días después. Ya le están diciendo a la mujer, o sea, te vas a hacer cargo tú. Y eso supone desventajas a la hora del empleo. La segunda cosa, yo creo que, entonces, esa concentración sobre el padre proveedor hace que los hombres también chantajeen sobre eso. O sea, la negociación masculina con las madres es la plata. Pero nunca llegamos a la discusión de la responsabilidad sobre la guagua. Tercero, es una sociedad patriarcal y no es una sociedad matriarcal, porque el padre manda en todo el campo jurídico. Entonces, un padre que es violento no pierde derechos sobre la guagua. Un padre que es irresponsable y no provee los recursos no pierde derechos sobre la guagua. El nuevo Código de Familias ha permitido que las mujeres inscriban a las guaguas con su propio apellido, pero muy pocas lo hacen. Muy pocas lo hacen. Las mujeres prefieren inscribir a su guagua con el apellido del padre porque no quieren cargar, y menos a la guagua, el señalamiento social de dónde está tu padre. Una cosa que no voy a entender nunca, María, es por qué te empeñas en no aceptar las coincidencias estructurales que normalmente tenemos en nuestras conversaciones. Siempre comienzas con el volapié. Discrepo. No. ¿Por qué? ¿A qué voy? Familia disfuncional. ¿A qué voy, María? No hay familia disfuncional, Carlos. Orden y concierto en la sala. Te dejé hablar, tú me dejaste hablar, ahora me dejas hablar. ¿Ok? Tenemos una discrepancia. Acabas de mencionarla. Tu intuición es gratuita. Hemos dicho exactamente lo mismo tú y yo, salvo, muy importante el salvo, y lo voy a precisar, no desconozco la diferencia, con una observación que haré complementariamente. Es decir, tu punto de observación con el mío es que yo incorrectamente me ciño a las convenciones de definición de familia, y en la lógica de la familia papá, mamá, hijitos, eso es funcional, y en la lógica de esa naturaleza, el decir que una madre no tiene un padre porque el padre la ha abandonado, se convierte en familia disfuncional. Tu observación es correcta. acepto tu observación. Tienes razón, tienes razón. Creo que efectivamente he manejado el concepto de una manera tradicional y me doy cuenta que la elaboración que tú haces es adecuada. Creo que el concepto de familia disfuncional no es correcto. Tengo mis dudas sobre tu afirmación posterior, que es esa familia que tú, Carlos, dices que es disfuncional, en realidad es más horizontal, más equilibrada, funciona mejor. Sí y no. Es decir, puede funcionar mejor o puede funcionar peor. Es decir, la teoría que tú estás implicando en ello es que la mujer sola manejando a los niños hace un núcleo mucho más orgánico, mucho más horizontal, mucho más racional, mucho más cariñoso, si tú quieres. Y eso no es necesariamente cierto. Hay mujeres que llevan adelante esa responsabilidad con gran éxito y hay otras que fracasan en ello y que tienen unas familias espantosas y son abusivas y hacen también lo que no deben. Por lo tanto, la generalización es peligrosa. El concepto de la disfuncionalidad lo acepto. La generalización es necesaria en cuanto estamos hablando de instituciones. No. La generalización de suponer que esa familia solo con la madre es mejor que una familia madre y padre no es aceptable. Yo te voy a decir una cosa, Carlos. No es aceptable. Cuando se da una crisis en la relación hombre-mujer y hay guaguas de por medio, es totalmente frecuente, porque la casuística también nos da una noción, es totalmente frecuente que la mujer se agarre con uñas y dientes a la tenencia de la guagua. No, un ratito. Y no esté dispuesta no estaba a dejar haciendo, su guagua. No estaba haciendo una observación sobre eso, María. No. Si esa un ratito, mujer, no, un paréntesis. Un ratito, es que no estaba hablando de eso. No estaba hablando de eso. Vamos a hacer un paréntesis. Yo no estaba hablando de se produce una crisis y en ese momento es igual. No. Estaba diciendo, no digas que una familia que yo llamé incorrectamente disfuncional, solamente manejada por la madre, funciona mejor que una familia con padre y madre en condiciones normales de cariño y de amor. No en el caso que tú acabas de mencionar, porque lo que acabas de decir es correcto. No me estaba refiriendo a eso, María. Me estaba refiriendo a que tú no puedes decir que una familia manejada solo por la madre funciona mejor que una familia manejada por un padre y una madre. A eso iba. Esa es una generalización inaceptable. En la segunda parte tú tienes razón. Te voy a plantear que esa generalización es absolutamente aceptable. No, ¿a partir favor de qué? Primero, cuando hay separación, una mujer se aferra a las guaguas. A ver, escúchame, otra vez por terminar. No, escucha, porque estás empezar, María, estás cambiando Carlos, el tema. Pero vamos a algún lado. No estoy cambiando el tema. Estás cambiando escúchame el tema. Te estoy hablando las de una mujeres familia que funciona no en crisis. En caso de crisis vamos coincido a hablar, contigo. Vamos a hablar no, habla de la familia en condiciones normales, por favor. Voy a empezar al revés. No y luego cuando voy a llega llegar una a crisis donde quiero llegar. Ya que tu lógica empieza al revés, me voy a no empieza adaptar al revés a tu lógica. Estaba hablando de otra cosa. Me voy a adaptar a tu razonamiento lógico. El padre, o sea, y esta es una noción de sentido popular, de sentido común. En Bolivia se comprende, porque estamos hablando de la paternidad a la boliviana, en Bolivia se comprende que el padre primero es un proveedor, que esa condición de proveedor le da dentro de la familia la ventaja de aparecer como el cabeza de familia, uh-huh, como el personaje principal, como el que no está llamado a llevar a la guagua al baño, como el que no está llamado a incomodarse levantándose más temprano, como el que no está llamado a desvelarse por la enfermedad de la guagua, como el que no está llamado a entrar a la cocina, como el entonces ese personaje privilegiado que se llama papá, uh-huh, en Bolivia recibe la mejor parte de la comida, recibe la pechuga del pollo si le gusta la pechuga, recibe el primer plato del almuerzo, recibe la cabeza de la mesa. Estoy segura que tú te sientas a la cabeza, estoy segura, pero apostaría $1,000 ahorita. Recibe es la cabeza cantidad, de la mesa. Es buena cantidad. Recibe la cabeza de la mesa, o sea que no tiene a su lado nadie, no es igual al otro ni a la otra. Recibe la cabeza de la mesa. Y entonces goza de tiempo libre. Cuando él tiene que descansar, nadie haga bulla. Cuando él tiene que ir a jugar fútbol, él no haga bulla. Agarra el comando de la televisión y se ve en esa casa lo que ese señor desea. Eso supone que cuando éste se retira, ese lugar de privilegio queda vacío. Al quedar el lugar de privilegio vacío, las relaciones se convierten en relaciones más horizontales, porque además una mamá que tiene que trabajar no necesariamente un ratito una mamá, toda tu primera parte estaba impecable, pero ahora ya la has edulcorado cuando una mamá madre tiene que afrontar esa condición que yo la veo muy dudosa de padre y madre, porque eres madre, pero... La total responsabilidad, punto, la total responsabilidad, olvídate de padre y madre. Esa mujer tiene menos tiempo, tiene que trabajar, necesita involucrar a sus guaguas en la colaboración, que tú levantas la mesa, que tú no sé qué, necesita compensar de alguna manera, ella siente que hay un vacío, necesita compensar, y entonces el tiempo se distribuye de otra manera, la comida se distribuye de otra manera, las decisiones sobre lo que se va a hacer o no se va a hacer con el excedente de los 30 pesos que tenemos, se distribuyen de otra manera, el uso de estás la televisión de otra manera, idealizando, y hasta María. La cama de la madre se estás idealizando. No es estás una idealización, también tiene que ver... Tu primera caracterización me pareció correctísima. Tú tienes razón. En la primera caracterización que has hecho de la relación padre-madre, hijos en una familia, en Bolivia, lo que has dicho es absolutamente correcto. Hay excepciones, pero la regla es la que tú acabas de decir. Y cuando ese señor sale, por lo tanto, la pechuga se parte verdad, en tres. Es verdad. Pero la presión sobre la responsabilidad que le genera esa presión a la mujer no necesariamente te plantea relaciones de horizontalidad, de mayor equilibrio. Incluso puede ser mucho más complejo, mucho más tenso, mucho más difícil por razones económicas, por razones del esfuerzo común. Por lo tanto, entiendo lo que tú acabas de decir, pero no idealices. De madres que digan, sentí un gran alivio el día que tiró la puerta y se fue. ¿Hijos de madres? Hijos de madres, digamos, que han criado a sus guaguas sin el padre, porque eso de solas me parece que también es como generar ese... Que dicen, bueno, el día que tiró la puerta, yo sentí un alivio. Por fin vamos a estar tranquilos. ¿Tú no has recibido testimonios de hijos? No, pero estoy seguro de que eso ocurre. Es decir, no he recibido testimonios, debo decirte con franqueza, porque no me voy a inventar. Pero lo que tú dices es correcto. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, María. Simplemente estaba haciendo una precisión. No idealices. Si la mujer está sola o si la mujer asume la responsabilidad general, eso va a funcionar mejor. Si un tipo es privilegiado, es la cabeza de la familia, porque es otra de las características. El padre debe ser proveedor, pero también recibe una compensación, que es ser cabeza de familia. Sí, tienes razón, es correcto. Entonces, cuando se va esa cabeza, definitivamente las cosas funcionan mejor. Es mi vocación artística. Digamos, se horizontaliza. Pueden funcionar mejor, pero me parece que entras en un escenario de debate. Es decir, la pregunta de fondo es, ¿lo ideal sería esta estructura que se libera de ese tipo de padre? ¿O lo ideal sería transformar de manera radical y de una vez por todas el real papel que un padre debe jugar? ¿Cuál es la pregunta que debemos responder? Un momentito, déjame ir ahí. Me parece interesante el cuestionamiento. ¿Qué es lo que tú quieres como familia, en otras palabras? ¿Qué es lo que queremos? Es decir, yo veo una tendencia en la sociedad boliviana interesante. Mujeres que deciden romper algo que no va, cueste lo que cueste. Me parece que bien. Es empobrecerse, quedarse con las guaguas y asumir doble y triple responsabilidad y entonces una vida. A tener que soportar a un zángano ahí. A tener que soportar muchas veces, no solamente un hombre autoritario o violento, sino además irresponsable. Zángano. ¿No? O sea, que se gasta lo primero y lo mejor en sí mismo. Entonces, egoísta. Entonces, las mujeres están por la vía de expulsar al egoísta, por lo menos jurídicamente, porque psicológicamente creo que no lo han logrado, y asumir lo que les toca. A mí me parece que esa es una vía muy legítima. Sin duda. Así que si volvemos a decir eso, lo ideal a ver, un momentito, María. Estamos volviendo a culpabilizar momentito. A la tipa que tú estás partiendo de una premisa. Como la realidad social, de acuerdo a tu propio razonamiento, parece intransformable, hay que trabajar sobre la lógica de que es perder el tiempo suponer que puedes construir una paternidad responsable. Yo no comparto. Yo creo que hay que transformar a la realidad boliviana y transformar la responsabilidad de las mujeres. Por supuesto que no. Ni a costa de las mujeres. Obviamente que no. Bueno, pero es obviamente lo que no. La iglesia, ¿qué te decía? Aguanta, pues, hija. ¿Y a mí qué me cuentas? Yo soy, me has visto cara de obispo a mí. Pero, María, por Dios, cada vez que hablamos del tema, me metes a mí a la iglesia como si yo fuera a defender a la iglesia. Dile eso a los obispos, no me digas a mí. Quiero pasar a la segunda etapa. Bueno, estamos con la caracterización de la paternidad a la boliviana. Uh-huh. Solo plata, egoísmo, cero crianza, cero sacrificio propio. En términos generales es absolutamente correcto. Ya. Yo quiero una cosa más, para luego pasar a cómo haríamos para transformar eso. Uh-huh. Y es algo que yo no lo entiendo, en serio que no lo entiendo. Me falta empatía con el mundo masculino. ¿Por qué un hombre que tiene 3 guaguas con Juana, tiene luego 2 guaguas con Carmen y una con Julia. Y ya no puede sostener, obviamente, a las guaguas o dar lo que le corresponde no le a las una. Entonces, si el INE, por ejemplo, yo creo que una transformación importante sería que el Instituto Nacional de Estadísticas no mida los niños y las niñas por mujer, sino mida los niños y las niñas por hombre. Los resultados serían totalmente diferentes, sí, Carlos. Sí, sí, me totalmente parece. Totalmente diferentes. Me parece muy muy sugestivo, ¿no? Me parece interesante lo que dices. Yo lo haría en ambos casos, es decir, yo haría la estadística para hacer la comparación. Ahora, imagínense ustedes al censador o la censadora en un salón de la casa preguntando, Ese es un problema técnico serio. No, es un problema bastante serio. Ahora, Carlos, ¿por qué un hombre que no responde a la paternidad una vez, dos veces, tres veces, sigue con el mismo cuento? ¿Por qué no va y se hace una vasectomía? Porque, por ejemplo, los hombres no desean hacerse una vasectomía. ¿Cuál es? ¿Qué? Porque es otra cosa que yo veo en los hombres, es decir, la procreación, ser padres biológicos. No sé si les gusta, no sé si les parece maravilloso. Tenemos un presidente que ya está prácticamente senil, un expresidente, Jaime Paz, que se vanagloria de que creo que va por el hijo número 11. Es decir, la idea de los hombres de tener muchos hijos o desperdigar hijos por aquí y por allá parece vinculada a un sentido de virilidad que yo no lo entiendo. Sí, mira, no era una pregunta que me hubiera hecho, la verdad. No era un tema que lo había mirado como tú lo acabas de plantear, pero me parece que es una pregunta absolutamente pertinente y absolutamente correcta. Mi interpretación. Uno, costo cero. Claro. Este es el elemento más importante, costo cero. En tu riesgo... Estoy de acuerdo contigo, Carlos. ¡Qué bueno! Un aplauso. Vamos a pedir un champán para celebrarlo. En el riesgo, hasta ahora, las posibilidades de que te caiga encima una responsabilidad o que te obliguen a pagar, hablando del padre proveedor, que es la forma boliviana de entender la paternidad, es muy pequeña. Tú lo has vivido, tú lo vives permanentemente, claro. Y eso está empezando de manera muy pequeña, pero creo que es un muy buen camino a cambiar. Es decir, cada vez los hombres se van a dar cuenta de que su riesgo, porque es una cosa tan brutal como esa. Sí, ¿cuánto riesgo tengo yo si procreo un hijo de que me desentienda o no y el costo de mi desentendimiento sea cero? En este momento es muy alta la posibilidad de que yo no pague nada y que me importe un rábano y que no lo vuelva a ver y que se friegue la mujer con la que tuve el hijo. Este es un primer concepto. El segundo concepto, que creo que es interesante y probablemente es verdad, tiene que ver con una afirmación de virilidad. De virilidad en el sentido estrictamente, es decir, ¿cómo pruebas tú que eres un macho sexualmente activo y exitoso por el resultado de esa acción, del sexo que has tenido con una mujer? Entonces, de manera inconsciente o consciente, creo que la afirmación de tu virilidad es, ahí está la prueba. He engendrado un hijo, 2, 3, 5, 8, 20, lo que fuera. Creo que ese es un segundo factor, que es verdad, que tiene sentido. Es decir, la combinación de costo cero y la afirmación de virilidad son elementos importantes. Y tercero, por supuesto, lo discutimos en un programa hace mucho tiempo y tuvimos una zarandeada fuerte sobre ello, es que yo sigo creyendo que la transmisión más nefasta de la educación machista la dan las mujeres, las mamás. Ah, no, bueno, no quiero entrar en eso, es que fuera bromas, pero que... No, ¿cómo fuera bromas? Bueno, a ver, un ratito, yo quisiera entrar en este tema, también estamos hablando de la paternidad. Pero que tiene que ver, pues, no es una no, cosa tiene, de... No, tiene mucho que ¿por ver. ¿Por qué los padres son lo que son? No, un ratito, por culpa de la madre. No, a ver, un momento. Es la más machista a ver, un que momento. He podido escuchar María, en este país. Por no favor. No son responsables ni de su propia decadencia. María, vamos, Carlos, a no ver. No son responsables ni de su propia decadencia, basta, pues. Toda extrapolación caricaturesca distorsiona a las tú cosas. Te a ver, mucho. Por cierto, nos entenderemos. Ya, pero yo quiero ir a esto. No, brevísimo, ver, brevísimo. Brevísimo, porque la paternidad porque, a la boliviana hay un componente. Sí, sí, sí. De espera un segundito, porque no quiero dejar de lado la idea de que este machista reaccionario le culpa a su mamá de su machismo. No, quiero decir, las mujeres y los hombres son víctimas del machismo de la sociedad. las madres son víctimas del machismo y transmiten valores machistas. No es lo mismo. No vas a victimizar al padre, a ese chico no estoy que victimizando has escuchado. Nada. No lo puedes victimizar al Eugenio Rojas. No estoy victimizando. De que tiene un hijo de 10 años. Una cosa es victimizar y otra cosa es explicar. Necesitamos explicar las cosas, no justificarlas. La explicación antropológica, sociológica e histórica es esa. A Evo Morales, que no sabía si su huevo estaba vivo. No estoy victimizando, María. Estoy explicando. ¿Entiendes la diferencia entre explicar y justificar? Has dicho víctimas. Son víctimas en el sentido general. No he dicho... Es víctima la guagua, es víctima la madre, no es víctima el padre irresponsable. A ver un momento. Cuando tú has criado a un niño y a una niña en un hogar machista dominado por el machismo patriarcal histórico y la madre y el padre han transmitido esos valores, estás generando un resultado. Nada tiene eso que ver con victimización, María. Tú no crías a la guagua. Tú no creas a la guagua. Tú puedes... La guagua vive en tu casa. Ok. Haces una labor absolutamente limitada. A ver, un momentito. Y está el colegio, está la calle, está la televisión. Estamos haciendo una cosa general, ¿no es cierto? Estamos haciendo una generalización, asumo. ¿No es cierto? Lo que estás haciendo es una ejemplificación. Sí, pero cuando dices tú, no estás hablando en persona. No, tú digo en general. Tú perfecto. Un personaje. Okay. Lo que ratifica lo que te acabo de decir. No cría a su guagua. Por lo tanto, nuestro trabajo también tiene un impacto. Por supuesto. También son un impacto. Esta lista de padres irresponsables es para que el niño, que su padre le ha despreciado, sienta un alivio. Pero históricamente la transmisión de los valores machistas por mujeres víctimas del machismo es machista. Bueno, pero ¿por qué tienes que ir a eso cuando estamos hablando del porque padre? Porque es un... No, María. Porque ¿quién tiene una camisa de 11 varas? De 11, no, por favor. Estoy absolutamente convencido de que este es un elemento fundamental que debe ser transformado en nuestra sociedad, por Dios. Vamos a hablar de la transformación. Yo quiero ir a otro tema que yo le he observado muchísimo, que es el tema del Aguayo. El Aguayo es un lugar fabuloso en la sociedad, especialmente en Occidente. ¿Qué es ese mi guagua conmigo? En el occidente de Bolivia, ¿qué es ese? En el occidente de Bolivia. Mi guagua conmigo. O sea, yo cargo mi guagua, vaya donde vaya, la cargo en el Aguayo. Y lo que pasa con el Aguayo es que hace muy vistoso, porque el Aguayo es multicolor y porque se hace un bulto increíble con las mantas más, de... Yo estoy cargando a mi guagua en las espaldas. No ve un hombre, no se... La pareja de una mujer que usa aguayo no se va a poner ese aguayo para cargar a su guagua. Un hombre, no, ¿quieres decir? No lo ves, no lo ves. En las colas del kinder, por ejemplo, cuando la guagua es pequeña y hay que llevarla, recogerla, tampoco ves al hombre. O sea, no ves hombres cargando guaguas, no ves hombres acariciando guaguas, no ves hombres haciéndoles comer un heladito, no ves hombres limpiándoles la nariz a las guaguas, no ves hombres con sus guaguas en una proximidad física, que tiene que ver con esa ternura, con peinarle, con vestirle, con bañarle. Y yo creo que esa es otra característica de la paternidad a la boliviana. Hombres que tú le... Si salgo a la calle y digo, ¿qué fecha el cumpleaños de tu guagua? No se acuerdan. Les costaría horrores. ¿Qué año ha nacido? ¿Qué año ha nacido? ¿No? O sea, no se acuerdan el cumpleaños de la guagua. ¿En qué curso está? Exacto. Creo que... Pucha, no, debe estar en tercero, no, creo que es cuarto, ¿no? O sea, entonces, esa distancia del padre física... con la capacidad de dar ternura y de recibirla, que es también muy bello, y de asumir esa cosa que es tan física, que es acariciar, es otra de las características del padre a la boliviana. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, cuando la mamá del hijo de Eugenio Rojas, porque es que hay que decirlo así, no se siente triunfadora con los 25,000 bolivianos, sino dice, no le conoce, no le conoce. O sea, lo dice con un dolor que a mí me lacera. Sí, me sensibiliza muchísimo. Y tú dices, ¿qué clase de hombre tiene que ser? Cuando sea viejo se va a ubicar. Pero ahorita que está en la cumbre, digamos, ministro de Estado, no se ubica no solo del dolor que provoca, sino de lo que pierde. ¿Por qué los hombres no se dan cuenta que en esa paternidad absurda pierden? Sí, sí, has hecho una descripción, te diría yo, estremecedora, porque hace a la comprensión, por decirlo mejor, a la incomprensión de la relación intrínsecamente humana entre padre e hijo, que es desplazada completamente porque el padre, el hombre, el macho, no tiene los valores adecuadamente construidos en su vida, o por el contrario, cree que la dureza, cree que la acción de yo no lloro, a mí este tipo de sensiblerías no me tocan, a mí la melosería de del cariño me parece excesivo. Obviamente estamos haciendo una generalización porque creo que es correcta. Hay excepciones, desde luego, pero aquí estamos hablando de esa definición del padre de la boliviana. Y tú tienes toda la razón, es decir, es 10 a 1. Verás 9 mujeres y habrá uno. Yo diría que son 50 a 1. Bueno, ok, no importa. está bien, María. 10 a 1 es mucho estadísticamente, tú quieres 1000 a 1, 1000 a 1, no hay tema. Estamos de acuerdo. Creo que tiene que ver con una disfuncionalidad, en este caso ya no de familia, sino de la formación intrínseca de qué se entiende por ser hombre y, como parte de ese ser hombre, qué se entiende por ser padre, cuál es la relación. Y efectivamente tú has hecho una caracterización de ida y vuelta. Es decir, no es que pierda la madre y pierda el hijo, es que pierde el padre. Es que la incapacidad de expresar cariño, de educar, de preocuparse por, de saber de la vida del niño o de la niña, es una pérdida brutal emocional en el largo, en el mediano plazo, que te construye la violencia. Porque estas carencias te hacen comprender perfectamente por qué los hombres ejercen esa violencia brutal sobre las mujeres y sobre sus hijos. Porque la violencia intrafamiliar no solamente contra la mujer, sino contra los hijos. Porque no hay esta comprensión de vinculación humana que tiene que ver con el cariño, con la ternura, con la sensibilidad en la estructura psicológica en la que han sido formados mayoritariamente los hombres. Ahora, me gustaría entrar, entonces, ya hemos hablado de un padre a la boliviana, en el cual yo, no sé, yo lamento mucho, yo no rescataría nada en el padre a la boliviana. Yo no rescataría nada en el padre a la boliviana. Sí, tienes razón. En la descripción general y en la constatación objetiva de lo que vive la sociedad boliviana, no hay un elemento así que tú digas, esta es la excepción que sería positiva en la paternidad boliviana. En términos generales, es de una irresponsabilidad, de un machismo, de una violencia muy grande. Sí, creo que tienes razón. Ahora, el costo cero que tú has mencionado, digamos, el costo cero de tener hijos por aquí, por allá, y tampoco hay vergüenza. Nosotras estamos 9 años trabajando en construir vergüenza, porque quiero decir que este es un trabajo solitario. Esto es un feminismo peculiar, que es el que nosotras hemos construido teóricamente para responder a la sociedad boliviana. Pero el costo cero es desde una complicidad del Estado, desde una complicidad, no saben ustedes la cantidad de hermanas, de madres también que vienen a decir, ¿por qué pues lo has puesto a mi hermano, a mi hijito en la lista de padres irresponsables? Entonces hay una complicidad social de los puestos de trabajo también. A propósito de lo que estaba diciendo de la madre machista. Yo jamás digo que las mujeres no son machistas. Lo que tú has dicho. Lo aclaré, querida María. Es que ese pobre machista es No víctima. Dije pobre machista. Ni dije yo, víctima. No, tú estás. Que son víctimas. No, dije que niños y niñas educados en una sociedad machista son víctimas de esa educación. Y eso reproducen no significa esos que Eugenio valores. Rojas sea víctima. No significa que Evo Morales sea víctima. Explicar, María, no quiere decir justificar, quiere decir explicar. No, para permitirnos un análisis mucho víctima, más. Les está salvando no la responsabilidad. No los he colocado en el lugar de víctimas y no tergiverses lo que acabo de decir. Entremos un ratito, no sé cómo prefieres seguir. A mí me gustaría entrar a otros elementos conceptuales que tienen que ver, por supuesto, con la religión, también con la antropología y con la política. Pero antes de entrar en eso, que ya sería la parte conceptual de la institución paternidad a escala mundial, ¿qué transformaciones deberíamos introducir en la sociedad boliviana para transformar esa lógica de paternidad? Una vez más tengo que decirte que es necesario reconocer que el Estado boliviano ha ido avanzando en tema de leyes que te permiten a ti hacer el trabajo que estás haciendo. Es decir, la única forma que tú tienes de obligarle a un padre irresponsable a pagar una pensión es apelar a la ley boliviana que dice que tiene esa obligación y que tiene un castigo por no cumplirla. Ese es un avance. Otro avance que poco a poco se va a ir estabilizando para evitar lo que tú decías de la bastardía y de la vergüenza. El derecho, yo te lo dije alguna vez, yo creo que quien debería tener el apellido, el primer apellido de todos nosotros, no debería ser el paterno, sino el materno, por definición. Pero bien, en todo caso, el avance hoy te permite legalmente que tú coloques el apellido tuyo, el de la madre, ¿no es verdad? Y eso es un avance de la ley. Por lo menos reconozcamos que la sociedad, las demandas de la sociedad, desde grupos como el tuyo, desde sectores militantes, están logrando que el Estado te dé un soporte legal. Ese es un avance. Tenemos que reconocer que es un avance. No, estamos en franco retroceso, Carlos. O sea, legal, estamos en franco retroceso. María, legal. Decir, los desplantes. Y aquí, no hablé de que cosas no prácticas. Legal. Eso. Yo sé que a ti no te gusta entrar en eso, pero yo creo que el protagonismo tan importante, tan fuerte que ha desplegado el presidente Evo Morales respecto de la impunidad en la irresponsabilidad paterna, nos lleva a un retroceso brutal. Nos lleva a un retroceso brutal. Lo que está haciendo el presidente Evo Morales, burlándose del embarazo adolescente, cada que se María, le ocurre. María, un ratito, por es favor. Muy grave. Un paréntesis. A ver, un paréntesis. Estaba hablando del avance del Estado. María, tú no puedes decir estamos en un retroceso legal. Dirás, en la práctica estamos en un retroceso. Por lo menos reconoce que hay un avance legal. Después entra lo que estabas hablando. Un ratito. Ahora voy a definir yo el orden de las cosas que yo quiero decir. Tú has dicho lo tuyo. Es que ahí entramos en un problema. Porque de nuevo, el debate entra en una característica en la que yo digo una cosa, tú dices otra, y cada cual va por su camino. Bueno, ¿Qué debate entonces? Para que conste, y para ir contrariamente a mi mala fama, me voy a adaptar a la propuesta de don Carlos Mesa. Hablaremos de lo legal y después de lo otro, no hay problema. La filiación, o sea, que tú puedas ir a inscribir mañana a tu guagua con tu apellido, que por si acaso es el de tu padre, no es el de tu madre. La madre inscribe al niño con el apellido que ella tiene, el apellido que ella tiene. Porque estamos en un proceso de transición, por amor de Dios. Descalifiques algo que tiene un sentido histórico obvio. Es un punto muy relativamente interesante. ¿Por qué? Porque si esa mujer puede hacer eso, y yo lo estoy verificando porque estoy trabajando en esto, esa mujer puede hacer eso sola y únicamente en el caso en el cual esté dispuesta a renunciar a las obligaciones que tiene el padre con ese niño. Eso te lo aseguro. ¿Eso es una cosa legal o es una cosa? Es una cosa totalmente legal. ¿Por qué cree? Bueno, o sea, legalmente tiene que decir yo renuncio a. Porque tú tienes. Tú puedes. Un ratito. La cuestión ratito, abstracta de la ley es una cosa y su aplicación es otra. Voy a continuar. Carlos, déjame continuar. Porque para reclamar la asistencia familiar, que luego vamos a ir a ese superavance que dice el Carlos... Que según tú no había sido tampoco, supongo. Para demostrar o para requerir la asistencia familiar, tú necesitas que ese señor XJP reconozca a esa guagua. Si va a reconocer a esa guagua, ese tipo exige su apellido. ¿Tiene derecho puede no exigirlo? La ley le da ese derecho. Pero si él no reconoce, tú tienes que... Pero él puede reconocer. María, por favor, te estoy haciendo una pregunta técnica para aclararlo. Estoy yendo a la respuesta explícame técnica. Para que yo lo sepa. Pero tú no, la ley no es pues una letra muerta. La mujer puede ir y inscribir a su guagua con el apellido del padre, y él tiene que demostrar que no es el padre, o puede inscribir a la guagua con su propio apellido. ¿Ya? Y exigir que el padre sea responsable, aún con el apellido de la madre. Pero esa mujer que hace eso va a tener menos posibilidades, 9 sobre, no legales, sobre 1 prácticas. Contra legales, de orden jurídico. Menos posibilidades de orden jurídico ante un juez de que ese tipo asuma la asistencia familiar. Ahora, otra cosa. En términos jurídicos, si tú exiges asistencia familiar, tienes que darle al hombre la contraprestación, si es que quiere además, porque si no quiere, no, de visita para las guaguas. Es decir, estás obligada a que si él te hace un aporte económico para el niño o la niña, él tiene el derecho de estar con el niño o el niño en determinado momento, es decir, no puedes tú decirle pero no. Pero eso es lo más grave. Eso es así. A mí me parece, no, eso es así. Estoy preguntando. Pero además a mí me parece muy grave, porque el padre puede decir, yo lo voy a recoger los sábados en la mañana, o yo lo voy a recoger, o sea, no hay una obligatoriedad, no hay un parámetro de crianza para el tipo, para el hombre. El hombre siempre puede liberarse de su responsabilidad económica o liberarse de su responsabilidad afectiva. Y además tiene la opción B de chantajear y jugar con ambas. Si pago, quiero esto y esto más. O si pago, pero no quiero esto. ¿Y si no pago? Y bueno, teóricamente no podría tener ninguna ventaja, ¿no es cierto? Ahí voy preso si no pago, teóricamente, o no estoy... Bueno, pero... Teóricamente, estoy hablando de la ley. No, pero estamos hablando de jueces. Por ejemplo, la madre, ahora vamos al tema de la asistencia familiar. La asistencia familiar mínima que se ha determinado es de 361 bolivianos. Nadie, ni el más último desempleado, y escúchenme bien, puede ir a decir como no este joven, pagar. No, yo voy a pagar 200 bolivianos, o sea, este se gasta en una... La ley establece que el mínimo es 361. El problema de esos 361 bolivianos, y lo sabemos todas las mujeres, es que ha tirado la asistencia familiar para abajo. Entonces, Eugenio Rojas quería pagar más o menos por ahí, luego se le logró 900 y luego se le logró los 1,150. Bueno, la ley dice mínimo, es que tampoco la ley puede decir el mínimo son 5,000. No, la ley dice... La ley establece un mínimo, como no puede ser de otra manera. En relación al mínimo nacional, al mínimo, al salario mínimo. Así es. La ley establece un porcentaje en relación al salario mínimo. Correcto. Lo que sucede es que ese se ha convertido en un parámetro que se ha generalizado. Nadie puede reclamar menos que eso. ¿Qué hubieras puesto tú en la ley? Bueno, vamos a ir. No, es que no, aquí no, la respuesta no es muy clara. A mí no me interrumpas. Estoy haciendo una pregunta. Si eso te parece mal, ¿qué hubieras puesto tú en la ley? Bueno, ahora te voy a explicar. Ahora. Te voy a responder, no me vas a explicar, me vas a responder. Te voy a explicar. Ahora, entonces, lo que tú llamas avances, Carlos, es los hombres siguen sacándola muy barata. Y los hombres tienen la prerrogativa, o sea, los padres tienen la prerrogativa. O sea, no es un avance. De definir. No es un avance. Por lo tanto, como no es lo ideal, no es un avance. No es porque no es lo ideal, Carlos. Es porque en los no hechos... No es un avance. No. A ver, nosotros tenemos... Tú estás utilizando ese mecanismo legal para lograr resultados positivos. Porque si no lo logramos... Porque tienes una ley en la mano. Porque tenemos una radio. No, porque tienes una ley. Una si tuvieras una detrás. Radio solamente y porque no tuvieras... Porque tenemos una leyenda si negra. Si tuvieras detrás. Una radio y no tuvieras una ley detrás, no podrías lograr esos resultados. Pero esa ley tira para abajo todo. Por favor, esa ley tira para abajo el parámetro. Tenemos de la que discutir familiar. El concepto etimológico de la palabra avance, María, ¿o no? Pero Carlos, o sea, por favor. Es imposible que tú reconozcas nunca que el Estado avanza. Es imposible que tú reconozcas nunca que el Estado avanza. Te estoy explicando. O sea, el Estado nunca avanza para ti. Mesa, hay dos problemas y yo tengo todo el derecho de no resignarme, de no contentarme. Te dije que no te resignas. Te dije, resígnate. Te dije simplemente, el Estado ha avanzado. No, señor, nunca avanza el Estado. Para María Galindo, el Estado jamás avanza nada. Esta es la lógica sobre la que basa su vida María Galindo. En términos de el Estado es su enemigo y por lo tanto nada que el Estado hace. Estamos bueno. En un Estado primitivo. En términos legales, de paternidad. No. Y eso, en te lo términos legales, que el no. presidente se burle del embarazo adolescente, que no exista la despenalización del aborto, que una mujer pueda ir y inscribir la afiliación con su apellido, pero eso le suponga la renuncia a la asistencia familiar. Que una mujer tenga que hacer un proceso largo y caro para cobrar una asistencia familiar. ¿De qué avance estamos hablando si Eugenio Rojas, ministro, debía más de 2 años y le hemos tenido que poner la soga al cuello? Con la ley en la mano. No, con la ley en la mano. Una acción mediática. Con la ley en la mano. Sin la ley en la mano, la acción mediática no hubiera funcionado. Carlos, la compañera ya hizo una acción jurídica sin no nosotras. Funcionó, por supuesto. Y no le funcionó. Por supuesto. Porque no es que ha venido. Es la combinación de lo mediático con lo legal. Lo legal es un pivote que tú necesitas para funcionar. Lo legal está funcionando para que vaya un ministro, por ejemplo, en este caso que estoy diciendo, la juez se parcialice con él. no haya aprehensión para el ministro porque es ministro, o para el policía porque es policía, o para el ex fiscal porque es fiscal, y la mujer salga con las manos vacías. Te voy a volver a contar una cosa, Carlos. Cuando tú pides una asistencia familiar, tienes que demostrar que tú gastas eso. Tienes que llevar costos de factura de alimentación, factura de alquiler, factura de luz, factura de teléfono, factura de colegio. Tú tienes que darte los modos para decir cuánto cuesta sostener a tu guagua. Y si tú no demuestras eso, porque no, porque en el Rodríguez no te dan factura, porque un alquiler de un cuartucho no te da factura, porque tratas de comprar sin factura porque no tienes plata, porque estás requete fregada económicamente. Tú tienes que demostrar con papeles, porque ningún juez en este país, hombre o mujer, te permite decir yo necesito 900 si no presentas facturas. María, si me permites una precisión. Cuando digo que el Estado ha hecho un avance legal importante en este tema, estoy hablando de un elemento abstracto que te permite, en una circunstancia como la que tú has desarrollado, con la ley en la mano, forzar a alguien que en condiciones de no tenerla no lo respondería. Tú tienes toda la razón. El sistema judicial boliviano es un absoluto desastre, es una catástrofe de principio a fin. Y todo lo que tú has explicado es absolutamente cierto. La ley es un mecanismo que, si no se aplica en el sistema judicial, tiene un valor relativo o muy pequeño. Pero tienes ya un pivote que te permite demandar a ese Estado que no te está respondiendo lo que antes no podías demandar. Simplemente eso. No tengo duda de lo que tú dices, María. Pero es un elemento positivo. Demostrar con facturas tus gastos. Por lo tanto, te coloca en una situación muy dura. Esa ley te exige que tú digas dónde trabaja el tipo. Las empresas agarran. Lo has explicado ya, Carlos. Y coincido contigo. El avance que hemos tenido tiene que transformarse en dos cosas. La responsabilidad paterna está institucionalizada. Sin duda. Si un albañil se hace dar certificado de deuda con su jefe de construcción para no pagar las pensiones, el jefe se lo da sonriendo, Carlos. En toda la normativa boliviana tenemos la posibilidad de ir a la trampa o de no cumplir la ley, y de hecho eso está ocurriendo. Lo que no quiere decir que hoy las mujeres tengan mejores instrumentos legales que antes, por favor. Ese es un aspecto importante. Que esa ley es el fin del camino, es un avance. Pero es que hoy día, y lo que está pasando con las mujeres hoy día, con las guaguas hoy día, y nos estamos trabajando en el tema de la asistencia familiar, que es donde yo no quiero trabar. Vamos a otro tema. No sé cómo podemos realmente transformar esta situación. Vamos a otro tema, no hay problema. Bueno, yo, por ejemplo, creo que por supuesto que se debería poner las cosas mucho más severas, definitivamente. Yo creo que un proceso por asistencia familiar debería ser un proceso totalmente ágil, sí, donde sea el hombre el que demuestre que no puede, o que puede, o lo que sea, que no se le permita, que se le pueda embargar bienes, que no pueda un hombre tener 3 casas y su hijo estar en alquiler, que se le asigne inmediatamente la casa. Y eso significaría que una acción que sería un mensaje al conjunto, porque no puede ser lo que tú mismo has dicho. Los hombres tienen guaguas por aquí y por allá porque las sacan barata. Una mujer, mientras tú llegabas, yo he entrevistado a una mujer que quiere abortar porque tiene 3. Uh-huh. Y le dices, ¿por qué quiere abortar? Porque no puedo alimentar al número 4. Uh-huh. Pero ningún hombre se hace hacer al número 4 la vasectomía porque no la puede sostener. Eso no puede continuar así. Estoy de acuerdo, Carlos, María. Estamos en una línea de desesperación. Estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Ese avance al que he hecho referencia es insuficiente y hay que perfeccionarlo, pero además hay que... Esa es la manera más complaciente de decirlo. Mira, estamos hablando de guaguas, Carlos. ¿Cómo vas a hablar tan, como si estuviéramos hablando de, no sé, de la paz en el mundo? Te voy a pedir un favorcito, no hagas demagogia y barata, pero favor. En serio. Te ruego, María, por favor. No es cierto, estamos hablando en serio, no pretendas descalificar lo que estoy diciendo, porque es un avance insuficiente, son graves errores en la ley. ¿Para qué diablo se ha sancionado hace pocos años? La palabra avance está ahí y no me voy a mover de ella. Y la palabra insuficiente ratifica todo lo que es tú acabas de decir. Es muy suave lo que estás diciendo, Carlos. No, no es muy suave. Es muy suave. No es muy suave. Porque con esa ley sigue la irresponsabilidad paterna, siguen las guaguas por aquí. ¿La palabra insuficiente tiene algún significado para ti? Insuficiente. No podemos continuar con una ley que tiene las falencias a las que tú has hecho referencia. Eso es insuficiente. Y tú te despachas con una frase demagógica que no es aceptable, María, por favor. Estoy simplemente haciendo una descripción de un tema. ¿De qué lado estás? ¿De las huevos o de los padres? Porque hay neutralidad aquí. Perdón, ¿de qué padres? Irresponsables. ¿Pero cómo se te puede pasar por la cabeza que voy a estar a favor de los padres? Pero por supuesto que tomo partido. Pero obviamente, en todo hay que tomar partido, no en esto, María. Bueno, en todo hay que tomar partido. ¿De qué lado estás? Del lado, pues, por supuesto, de las mujeres abusadas y de los niños abandonados, obviamente. Lo que no quita un milímetro lo que he dicho, ni convierte lo que he dicho en una expresión de desapego sobre esa realidad, por favor. Bueno, vamos a lo que estabas tratando de, digamos, profundizar en otra dirección. Bueno, no solamente, yo la verdad, sí, vamos no a la segunda parte. Vamos a la segunda parte y vamos al tema, digamos, ¿de dónde diablos sale esta paternidad convertida en lo que es? ¿Por qué, por ejemplo, se le niega legitimidad a una madre que quiere tener guaguas sin padre? Voy a volver al libro de Silvia Tubert, Figuras del Padre, el capítulo El Nombre del Padre. Y vamos a hablar de la religión, y no porque yo soy una enemiga de la religión. En ese contexto no hay problema, pero no me encares a mí como si yo estuviera defendiendo a la religión. Vamos a escuchar un par de cosas que quiero, elementos teóricos de lo que está pasando, qué tipo de institución es la paternidad. En el caso del parto virginal, es Dios quien crea al hijo, en tanto que María es solo un medio para la manifestación de su creación. A través de ella la palabra se hace carne. Luego su contribución es lo que hace de Jesús una persona de carne y sangre. Pero el origen, la esencia y la identidad de Jesús proceden exclusivamente del Padre. Padre e Hijo son uno. El papel de María es secundario, receptor y nutricio. Esta representación de la función materna dominante en la Iglesia es la misma que encontramos en las teorías populares acerca de la generación. A través de esta concepción, la cristiandad explicita la teoría monogenética de la procreación coherente con el concepto teológico del monoteísmo. La paternidad no significa meramente la conciencia de que el hombre tiene un papel en la generación de un niño. La paternidad significa que el papel masculino se interpreta como la función generativa y creadora. Tanto el Génesis como el Corán revelan que existe solamente un principio de creación que se manifiesta en los niveles divino y humano, y solo un Dios que creó el mundo por sí mismo. La divinidad es creatividad y potencia, es el principio que anima al universo, y es implícita o explícitamente masculina. Cuando Dios crea al primer hombre, Adán, le otorga el poder de continuar la creación por medio de su simiente, sin referencia al principio femenino. Asimismo, podemos apreciar que el Génesis es el registro de una sucesión genealógica exclusivamente masculina que establece minuciosamente quién engendró a quién. De este modo, el papel masculino en la procreación refleja en el plano finito el poder de Dios al crear el mundo, por lo que se puede afirmar que las doctrinas monoteístas constituyen la expresión más plena de la teoría popular monogenética de la creación. Bueno, no sé, discúlpenme, es importante ir a referencias conceptuales, a veces algunas cositas no resultan muy claras para la radio, pero yo creo que también en esta construcción del poder del padre, un poder de un padre que puede acoger o despreciar, que puede definir lo que le da la gana, que es un, digamos, el egoísta supremo, tiene mucho que ver la Iglesia Católica y, por supuesto, todo lo que es esta visión de la religión. Aquí hay algunos elementos más que me gustaría mencionar sobre la construcción del padre, porque ustedes no se olviden que todas las sociedades, en su inicio, conocían el origen de la madre, pero no el padre. Porque esto se ha conocido mucho después en la sociedad. Voy a apelar a otro libro, es Hombres y Padres, la oscura cuestión masculina. La autora es una antropóloga italiana que se llama Giuditta Loruso. Y vamos a ver un poquito qué nos dice ella. Aunque un origen, por tanto, la mujer parecía ser la única protagonista del nacimiento, hecho central de la naturaleza, recordemos que naturaleza viene de nacer. y este ha sido desde el principio una evidencia, un dato biológico inmediato, respecto al cual no hay nada que hacer. Lo que sí podía hacer la cultura sobre la base de esta fatal asimétrica realidad inicial, era que el nacimiento no pudiese tener lugar a causa de precisas y severísimas reglas culturales, sin la presencia institucionalizada de un hombre, condenando universalmente a la madre soltera y discriminando sin piedad a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Que el matrimonio tenga principalmente la función de unir socialmente, legalmente un hombre al grupo biológico madre-hijos, estableciendo de esta forma el control masculino sobre la maternidad, está significativamente expresado en las raíces mismas del término matrimonio. Como señala Benveniste, esta palabra tiene un latín, la misma raíz de mater, tomado literalmente matrimonium, significa condición legal de mater, conforme al valor de los derivados en monium, que son todos ellos en términos jurídicos, testimonium, etc. Entonces, creo que es muy interesante esta otra vertiente de la paternidad desde el punto de vista religioso y cultural. Es decir, la paternidad aparece como una institución que deslegitima el poder procreativo de las mujeres. El primer texto que has leído, que me ha parecido brillante, absolutamente espectacular, creo que hace una definición, una explicación realmente profunda de la significación de la religión, de origen judeo-cristiano y fundamentalmente monoteísta, es decir, tanto el mundo judío como el mundo cristiano, como el mundo musulmán, basados en la idea del monoteísmo, tienen su fundamento en la fuerza masculina representada por Dios. No voy a repetir la explicación. Y creo que, en efecto, creo que la tradición histórica judeo-cristiana de la que somos herederos desde la llegada de los europeos a América y a Bolivia, es una tradición muy fuerte y es una influencia definitiva sobre cómo construimos nuestros valores sociales, sobre cómo construimos la relación hombre-mujer, sobre cómo definimos la paternidad y sus privilegios y cómo se, digamos, minimiza el carácter generativo femenino. La idea de la Virgen como instrumento simplemente necesario, como una especie de lo que sería un recipiente de el niño que es Dios y que se va a convertir en un hombre de sangre y carne, es perfecto. Y en ese sentido creo que hay que entender la realidad de la sociedad boliviana, como la de América Latina y la del mundo cristiano de origen, en la base de los principios religiosos del monoteísmo. Así que, bueno, yo quisiera decir otro elemento más, sacar lo que está aquí, es del diccionario etimológico de la lengua española. ¿A qué otras, o sea, qué otras palabras están asociadas a padre? Padre es una palabra raíz, de la cual se derivan otras, y es interesantísimo los otros términos que se derivan de la palabra padre para que entendamos en qué tipo de institución está inserta la paternidad. Patriarcal y machista, obviamente. Compadre, compatriota, padrastro, padrino, paterno, patria, patriarca, patrimonio, patrocinar, patrón, patrono y perpetrar. Entonces, digamos, la idea del padre patrón, la idea del el padre sí construye patrimonio. Patrimonio es propiedad, hablamos de patrimonio de la humanidad, la palabra patrimonio está desplegada en todas las direcciones. La idea de la patria, que se ha feminizado, la patria no es madre, la patria es padre. El Dios no es madre, Dios es padre. Entonces, esa es la, digamos, ese es el hueco conceptual, ese es el contexto ahora, conceptual donde se construye esta institución. Una cosa interesante que se me viene a la mente ahora y que tiene que ver con una mirada, yo pienso que la visión patriarcal, machista, no es exclusivamente de origen europeo, sino también de origen indígena. Pero hay que reconocer que en el mundo indígena, en el mundo previo a la llegada de los europeos, en México, en Perú, en Bolivia, la idea de los dioses y las diosas, y el rol de las diosas era un rol muy significativo. Cuando tenías tú un escenario panteísta de muchísimos dioses, habían diosas fundamentales, la diosa de la lluvia, la madre tierra, la Pachamama, por supuesto. Es decir, había una lógica de jerarquía mucho más significativa, y probablemente la idea de la generación, es decir, la generación de la vida, en el mundo indígena, era mucho más vinculado a lo femenino que en el mundo monoteísta cristiano, judío-cristiano, que después se mezclaron. Yo tengo una pregunta, me hago una pregunta, no lo he analizado en profundidad. Si antes de la llegada de los europeos, ¿cómo funcionaba la sociedad a partir del mundo incaico, para ponerlo más obvio? Pero en todo caso, creo que vale la pena, María, hacer una referencia a cómo se concebía la divinidad, el mundo espiritual, antes de la llegada del monoteísmo, y creo que allí el papel de la mujer era mucho más relevante. Hay una autora que se llama Irene Silverblatt, que es una antropóloga que nosotras queremos mucho, es muy amiga de Mujeres Creando. Tiene un libro que se llama Luna, Sol y Brujas, Género y Clase en los Andes Prehispánicos, y ella tiene un capítulo donde ella explica que no antes de la llegada de los españoles, sino antes de la constitución del imperio incaico, tú lo que tenías era una línea matrilineal y patrilineal. Equivalentes. Equivalentes. O sea, la línea matrilineal tenía sus deidades, territorio, o sea, administración de tierra, administración de herencia y, además, legitimidad de las hijas. Y la línea patrilineal tenía tierra, dioses, jerarquías, digamos, no sé, de mando y administración de los hijos. Estás hablando del espacio andino. Del espacio andino. Tiahuanaco, por ejemplo. No. Ella está hablando, digamos, de un momento pre-incaico, pre-imperio incaico. Bueno, pero es que Tiahuanaco es muy previo. Pero no hace referencia a Tiahuanaco, está hablando posteriormente. Ahora, y que precisamente es el imperio incaico que para legitimar la autoridad de un imperio y de una autoridad que esté por encima de eso, va, digamos, destrozando y desestructurando la matrilinealidad. De ya el altar de Corincancha, que está en el Cusco, y vayan a verlo, o en Wikipedia búsquenlo, que es muy lindo, es un altar donde está el sol y la luna en paralelo. En paralelo. Como dos deidades paralelas y absolutamente equivalentes. Pero bueno, yo también me pregunto, es decir, tenemos un pasado remoto al cual podríamos referirnos. De ya en este libro de Silvia Tubert, también plantea que todas las sociedades en su origen han sido matricentradas, porque solo existía el conocimiento de la madre. Absolutamente. El conocimiento, por ejemplo, el descubrimiento de los espermatozoides y el papel que juegan ha sido de 1600, exacto, de la segunda mitad. En el origen de la humanidad, la madre era el referente. En el origen, claro, de la humanidad. Y por lo tanto, digamos, el politeísmo y las diosas generadoras de vida. Pero bueno, ahorita estamos en una sociedad, o sea, la sociedad contemporánea es una sociedad patriarcal. Una pregunta a propósito de esto, María. En tu experiencia, en la experiencia que tú tienes diariamente, las personas de origen indígena, aymara o mestizos o blancos, da lo mismo, ¿el comportamiento es equivalente? Es decir, ¿o hay una diferencia que te muestre mayor machismo o menor machismo según el origen cultural de las personas aquí en La Paz con las que tú has tratado en estos temas? No, la cosa es muy grave. La cosa es muy grave. Por ejemplo, si nosotros tomamos contacto, que lo hacemos poco porque no nos faltan fuerzas, tiempo y dinero para llegar, con compañeras del área rural, el despojo, o sea, una mujer en el área rural, madre, cuyo marido haya muerto, va a ser despojada de la tierra, sí o sí, con la aquiescencia de todas las autoridades. De todas las autoridades. Entonces, el despojo de la tierra, la presión, digamos, por la ausencia de tierra, está en todo el altiplano, yendo a desmedro del derecho de las hijas y sobre todo de las madres que no tengan un padre que legitime su propiedad. Así que el derecho de las mujeres a la tierra es una cosa que está escrita en el avance de la ley, pero que es Es falso. O sea, la comunidad le arrebata, le quita la tierra. Siempre un tío, primo, el cuñado, no sé quién. Pero la comunidad avala ese despojo. Digamos, los jilacatas, que es una autoridad masculina. No me vengan con el chiste de la mamatalla y no sé cuántos. Es una autoridad masculina. ¿De verdad que es un chiste? ¿La mamatalla es un chiste? De verdad que es un chiste. Esa autoridad masculina está ahí. Pero está ahí de manera totalmente nominal. Y no se va a enfrentar a una autoridad, porque también su subsistencia se la juega él allí. ¿Ejercicio de violencia física? Total, total. O sea, es decir, la impunidad en el ejercicio de la violencia, la impunidad en el feminicidio, ahora y en la violación. Ahora, yo no quiero, digamos, con esto plantear, es que son unos bárbaros. Digamos, ahí está. Ejercicio de machismo equivalente bárbaro, igual que el de la ciudad, es lo que tú estás diciendo. Exactamente, lo que yo quiero decir no es que esté mejor o peor, es que estamos igual en todos lados. Eugenio Rojas, que es el ministro indígena del gabinete, está con esto que nosotros le hemos planteado, y la mamá del niño es una mamá indígena también. Entonces, tenemos esa memoria antigua, ancestral que tú señalas, pero que yo creo que está muy destrozada. Totalmente destrozada. No sé, y por supuesto que digamos... Tanto en el mundo indígena como en el mundo criollo. Como en el mundo criollo, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Okay. Ahora, a mí me parece muy interesante la beta de la relación de la paternidad con la idea de la patria. Tú que reivindicas el patriotismo, yo reniego del patriotismo. Porque yo podría creo ser que neutra hay otro elemento. La patria es padre y no madre, y la patria te sigue con el discurso de que te exige tu vida. O sea, tú tienes que morir por la patria. Sí, eso es un... ¿No? Ahora, yo creo que, digamos, una cosa que está sucediendo en la paternidad boliviana es que esta es una sociedad muy peculiar donde... El padre biológico concreto es canalla, es borracho, se va, es irresponsable, pero es compensado, o sea, él tiene una especie de suplente en la patria, en el cura, en el presidente que aparece y dice yo soy el padre de los bolivianos, aunque en su vida biológica, ahí nadie ve una contradicción. ¿Cómo va a ser este mi padre si no se hace cargo de sus guaguas de verdad? Pero nadie ve, es decir, no parece una contradicción que podrías ponerla como una protesta, ¿no? Entonces, yo creo que el padre tiene suplentes que todo el tiempo lo están legitimando, disculpando, compensando. En la escuela, en el colegio, se hace un discurso de paterno muy fuerte. Son padres de familia, aunque todas las que van son madres. Se hace el homenaje al padre, se habla de la patria, y entonces yo creo que todo esto hace que ese padre canalla, que ese padre irresponsable, que ese padre desensibilizado, que no carga la guagua en el aguayo, sea disculpado, sí, sea justificado, y ya no solo la saque barata desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de su cotidianidad. Desde el punto de vista de que el propio hijo, porque además es una cosa de la cual yo también tengo mucha experiencia, el hijo, yo desarrollé una investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, donde pudimos encontrar que el hijo se resiente con la madre por la ausencia del padre. No se resiente con el padre, porque el padre... Es Dios Padre, es Padre Estado. Supongo que no siempre habrán casos y casos. No. Está hablando del inconsciente colectivo social. Hay casos y casos, por supuesto. Hay hijos que reivindican a su madre sola y que quieren llevar su apellido y reniegan del apellido de su padre. Pero en el inconsciente colectivo social, el hijo se resiente con la madre. Pero aquí yo quiero introducir otro elemento. El hijo vale más que la hija. El hijo vale más que la hija. Es decir, para la paternidad boliviana, justamente sí, bajo sí. este Si bajo hicieras este una mandato, estadística, María, si hicieras una estadística y le preguntaras a un papá que va a tener un hijo, ¿qué prefieres, tener hijo o hija? Probablemente en la estadística la preferencia por un hijo, por lo menos el primero, el concepto de la primogenitura, sería 80% quiero un hijo y no una hija. Pero después, si viene una hija, bien. Eso, según tú. No. Seguí con el razonamiento, estaba simplemente ratificando lo que tú decías. Claro, no, es decir, la hija vale menos, la hija puede cocinar, la hija puede cargar a las guaguas que la madre ya no puede cargar, la hija tiene que ir a comprar el pan, la hija... ¿No hay un hija, proceso hija, de transformación hija. En ese sentido? En la medida en que las mujeres están estudiando, en la medida que las mujeres están entrando a ser ejecutivas en su trabajo. Claro, pero es que ahí de nuevo nos distraemos de donde queremos estar. Es decir, ¿está cambiando realmente la paternidad? Yo creo que las mujeres nos estamos moviendo de donde estábamos. Nos estamos moviendo. Y están empezando a cuestionar esa paternidad. Estamos haciendo muchas cosas. Divorciarnos, denunciar, tener guaguas, abortar. Muchas cosas, incursionando en cosas que no se podían, estamos haciendo de todo, pero el padre está cambiando. No, el padre a la boliviana está cambiando, la institución paternidad está cambiando. Si cambia a regañadientes y porque no le queda otro remedio, no por convicción. Es decir, el lento proceso de transformación de los padres no está vinculado a una comprensión de lo que hemos estado hablando, sino a los elementos que le están limitando esa absoluta discrecionalidad que antes tenía. Es decir, no hay una conciencia de paternidad dentro de esta sociedad patriarcal y machista que transforme. Las mujeres están ganando a pulso y con mucha dureza los espacios que tienen, no porque haya una conciencia desde los hombres de entender que eso debe ser así. No, una mujer que está trabajando es porque su mamá se lo está cuidando su guagua, no porque está asumiendo el hombre ese lugar. Entonces, yo personalmente creo que el trabajo sobre el discurso de paternidad, la necesidad de cambiar los parámetros de la paternidad en Bolivia, es un discurso bien revolucionario. ¿Sí? Es un discurso bien interesante. Yo quiero hablar, digamos... ¿Cómo lo harías? ¿Cómo plantearías esa transformación? Si tú tuvieras que decir cuáles son los elementos para que eso se produzca, ¿qué crees que debería yo ser? Yo creo que son elementos absolutamente transversales a todo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que cambiar también es el lugar de las guaguas. Las guaguas no están llorando, no están sobre ti, no sé qué, porque hay una mujer que está conteniendo y atajando eso. Entonces, las mujeres tenemos que dejar de tener que el 100% de responsabilidad sobre las guaguas. El tema de las guarderías, el tema de los permisos paternos, el tema de presionar a los hombres a asumir la crianza. Eso me parece una cosa absolutamente necesaria. Yo creo, por ejemplo, que se debería obligar a los hombres a entrar al parto. Los hombres pueden entrar al parto, pero no. ¿Tú has entrado a los partos? No. ¿Por qué? No se me ocurrió. No se te ocurrió. Yo creo que los hombres deben ser obligados a entrar al parto. Pero yo creo que los jóvenes en el colegio. Veo que hay una. Hoy día es mucho más frecuente el deseo de los hombres de entrar al parto, por lo menos, no sé si en una forma general, pero lo veo distinto. Es decir, hay una actitud distinta de la que tenía yo en mi generación. Pero bueno, puede ser una cosa puramente circunstancial y social. No, yo creo que es una cosa muy, muy excepcional, muy... Porque además el solo parto en Bolivia está tan deshumanizada la sociedad boliviana en cuanto a lo que son, digamos, parece que la sociedad boliviana ha comprendido que las mujeres son su servidumbre. Entonces, el parto es deshumanizado, no te dan el tiempo que necesitas. Ya como mujer te maltratan muchísimo. Uh-huh. Estás saturado el maternológico, no piensan hacer otro más. Es mejor hacer 20.000 canchas, pero no darle a las mujeres las condiciones. Y por lo tanto, exigirles a los hombres en esas circunstancias se hace imposible. Se hace imposible. Que no hay condiciones. Entonces, realmente, yo los avances de los que tú hablas y aplaudes, no estoy de acuerdo, Carlos. No estoy de acuerdo, son insatisfactorios. Son leyes incuestionables, están ahí. Son precarios, son ridículos. Son ridículos y siguen legitimando la irresponsabilidad, Carlos. Haber pasado de 200 bolivianos a 361 no se puede calificar como un avance. No, si tú comparas lo que pasaba hace 20 años, era imposible que tú lograras que un hombre que no le diera la gana diera una pensión. Hoy día puedes forzarlo, y eso es un avance. Será lo modesto, será insuficiente, será un desastre, no te gustará, pero es un avance. De todas maneras, yo creo que lo que hay que... yo desordenaría la sociedad, ya que me preguntabas qué hacemos. Sí. Quiero leer, hay muchos comentarios en el chat. Yo desordenaría la sociedad. Es decir... Suponiendo que está ordenada. No, pero más caos, por favor. A los niños y las niñas hay que sacarlos de esa, de ese gran útero que son las madres y forzar a los padres a asumir la parte que les corresponde. Yo creo que tenemos que pasar, y yo misma me estoy preguntando, yo estoy hace 10 años con el discurso de padre proveedor, con la lista de padres uh-huh. irresponsables. Yo deberíamos pensar en otras estrategias, no solamente para hablar del padre proveedor, pero para hablar de el padre que no asume crianza, la parte emocional, uh-huh. la parte que es asumir la crianza de esa guagua. Yo creo que hay que forzar a los hombres. Yo creo que los colegios podrían obligar a los papás a recoger y llevar a las guaguas del colegio. A los papás, y no digo papás y mamás, digo papás, papá, uh-huh. papá, papá. Obligarlos a llevar y recoger. Yo creo que los padres deben entrar al parto. Yo creo que los padres deben tener el mismo permiso de la maternidad y la paternidad. No puede ser 4 días contra 45, porque cualquier empresario dice, una mujer me significa un perjuicio el rato que se embaraza. Y hay una presión sobre las mujeres en su campo laboral, si tienen guaguas, porque el padre, todos los señores con los que ustedes están trabajando, para la gente que nos está escuchando, tienen guaguas. Pero es muy malo tener una trabajadora que es madre, sí, sí. y no es malo tener un trabajador que es padre, porque ese tipo no es padre, porque ese tipo no hace nada, nada, porque no le llaman del colegio, porque... Entonces, hay que cambiar la lógica a esos niveles. Yo creo que hay que cambiar en la cotidianidad, y no digo, ay, el cambio empieza por nosotros, no. Yo digo en la cotidianidad de lo que se entiende por paternidad. Los colegios, la educación pública es muy grande, y la educación pública tiene que comprometer al padre y no solo a la madre. La educación pública solo compromete a la madre, no compromete al padre. ¿Por qué lo dices? Porque no te obligan a... Porque si tu hijo se porta mal, llaman a la madre. Bueno, pero eso no es por una definición legal. Hagamos una diferenciación entre los mandatos legales y los mandatos de la costumbre. Por una costumbre consuetudinaria. Okay. Pero ¿no? Es que es muy importante hacer la diferencia, porque a veces daría la impresión de que hay una norma que dice que el colegio solo debe llamar a la madre. El padre nunca recibe la presión de, oye, este chico no atiende, no hace su tarea, o viene que no se ha cambiado, que no se ha bañado. Esa presión no se ejerce sobre el padre. Está comenzando. Es decir, hay... ¿Dónde se está comenzando, Carlos? Mostrame el lugar, yo voy a ir con micrófono, a ver, ahí está, hay una maestra que ha llamado al padre. María, tienes razón. Quiero decir que hay un proceso incipiente, pero existente, de padres, hombres, que van a hacerse responsables de los elementos de objeción o de cuestionamiento de los colegios. A mí, por ejemplo, una cosa que me parecería así, ustedes dirán, esta está loca, pero bueno, tampoco sería la primera vez que me lo dicen, pero un señor que es acusado de irresponsabilidad paterna y que tiene 4 o 5 hijos, como juez debería ordenarle la vasectomía. Es que, porque si no empiezas por unas medidas que sean muy severas... Sí, lamento discrepar. Entiendo la razón y en lo esencial es correcto lo que tú dices, pero desde el punto de vista de la ley y de la libertad individual, si tú estás pidiendo libertad individual para la mujer, el hombre tiene la libertad individual de decidir si quiere o no hacerse la vasectomía. Castígalo de otra manera. O sea, pero dame una alternativa. No tengo la alternativa. Pero no empecemos a cortar manos a los ladrones, no porque entramos a la barbarie. No, porque no estamos cortando ninguna mano. No, a lo que... O sea, con la vasectomía es una operación. No, yo estoy de acuerdo, no me tienes que decir, María. Sencilla. Es sencilla, no tiene ninguna consecuencia, es muy simple y te garantiza una posibilidad de libertad de acción en el peor de los sentidos también, ¿no es verdad? Pero ¿por qué en el peor de los sentidos? No, también, en el peor de los sentidos también. ¿Por qué se cuestiona a una mujer su capacidad procreativa y no a un hombre? Estoy de acuerdo, María. Porque, a ver, estamos pero hablando, si estamos discutiendo sobre la libertad del ser humano sobre el cuerpo, asumamos pues que la libertad del ser humano sobre el cuerpo vale para el hombre y para la mujer, por favor. Luego, yo quiero ir a los elementos que acabo de leer. Es decir, mientras los padres, encima que no se hacen responsables de nada, la sociedad entera institucionalmente le niega la legitimidad a la madre soltera. Cada vez menos. Soltera es como que menites. Cada vez menos. Reconozcamos, María, que se ha avanzado de manera muy significativa. Cada vez menos, sí, pero reconozcamos que en los colegios católicos de este país te piden certificado de bautizo, de matrimonio y mamá y papá a la puerta del colegio. Cada colegio privado tiene unas normas, porque si tú no eres católico, no vayas a un colegio católico, por favor. Esa es una discusión absurda. No, no es una discusión absurda, porque la Iglesia católica no tiene derecho de hacer lo que está tú haciendo. Tú tienes el derecho de decidir si quieres ir a un colegio católico o no. En un colegio fiscal, tú tienes todo el derecho de decir lo que acabas de decir. En un colegio evangélico, musulmán, católico o liberal, tendrán pues sus normas internas y tienen derecho a tenerlas. Porque por eso tú tienes una fe de una religión en la que crees. Porque cuando tú estás hablando de niños y niñas, esos niños y niñas no tienen por qué ser víctimas de tus normas. Te propongo lo siguiente, porque nos estamos dispersando, que da miedo. No, para nada. Estabas concretándote de una manera espectacular, como pocas veces en la vida. No, sí, la verdad es que yo la vasectomía me la pensaría. Yo la vasectomía me la pensaría. Piensa en los elementos que tú defiendes con relación a la mujer y haz lo equivalente con el hombre. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. La libertad sobre el cuerpo. Una cosa que me parece fundamental: un hombre que ha cometido feminicidio debe perder los derechos de paternidad sobre todas las guaguas que tenga. Un hombre que comete violencia machista no puede, resulta que el juicio por asistencia familiar, la tenencia de las guaguas, es una cosa paralela de la que es otro proceso, de la cual la ley no se entera. Entonces, a un hombre que está acusado de ser violento con la mamá de las guaguas, le das la paternidad, le das el derecho, él puede reclamar visitas, un montón de cosas, y entonces ese señor utiliza las guaguas para seguir perpetrando la violencia contra la mamá de las guaguas, para seguir perpetrando control sobre la mamá de las guaguas. Otra cosa, yo creo que un hombre que reconoce una guagua, pero no la cría y paga una asistencia familiar, no debería tener el derecho de tener que firmar permisos de viaje, de tener que firmar permisos de operaciones y cosas, porque resulta que una mamá, y yo se lo digo a todas las mujeres, o sea, tú quieres el reconocimiento, perfecto, compañera, aquí se hace lo que la mujer quiere, no lo que María Galindo se inventó. Pero te estás atando a este señor por toda tu vida. Hay veces que ese señor desaparece, se va a España, se va, y tú sigues atada a él. Sí, entiendo, me importa mucho que me lo aclares, ¿ok? La ley, me refiero a la ley, no a los hechos que pasan todos los días. La ley, en el caso de que alguien haya sido condenado por violencia de género, que haya abusado sistemáticamente a la mujer, le mantiene por definición los derechos de paternidad. Inclusive en el caso de feminismo, nosotros hemos tenido un caso. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que tú hagas en el paquete del juicio. No, otro proceso. Paternidad. Tú tienes que hacer otro proceso. O sea, no hay una relación de causa y efecto en la ley que establezca que la violencia implica pérdida de patria potestad. No, para nada. Y estamos hablando de la ley 348, promulgada hace 3 años nada más. Nosotros hemos tenido el caso de un feminicidio donde el padre ha querido retener a las guaguas por, digamos, enfrentar con esa paternidad la impunidad frente al feminicidio. Entonces, estamos hablando de una cosa muy, muy extrema y de un sistema. O sea, son procesos distintos, no están vinculados entre sí. Y con el nuevo código de procedimiento es la misma vaina. Han cometido esos graves errores. ¿Por qué no están deliberando con la gente que trabaja sobre eso? Porque si tú estás en el día a día, sabes que eso es un absurdo, que eso conceptualmente no se puede sostener. Entonces, yo creo que un padre que tiene un proceso por violencia debe perder los derechos de paternidad. Yo creo que un padre que paga asistencia familiar debe perder los derechos y no está criando, o sea, no está con el hijo, debe, o con la hija, debe perder el derecho de, digamos, debe perder buena parte de esos derechos, de manera que la madre pueda viajar a Cochabamba con su guagua. ¿Tú sabes lo que es el despelote en vacaciones de invierno? Que tienes que buscar al tipo que está no sé dónde, porque no te lo voy a firmar ahora. Es una cosa muy indigna. Alguien propone una cosa preciosa, dice, yo creo que se debería eliminar el festejo del Día del Padre en los colegios. Estoy de acuerdo. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es el siguiente, compañera. Si yo entiendo a todas las mujeres que dicen, oh, yo soy padre y madre y yo voy a asumir. Pero aquí lo que hay que transformar es la paternidad. paternidad. Yo creo que en el tema del Día del Padre, María, para mí es equivalente al Día de la Mujer. ¿En qué sentido equivalente? No me ataques todavía. El concepto del Día de la Mujer, porque le entrego una rosita a la mujer que amo o a mi mamá, que es la que me dio la vida, no me sirve. O sea, me sirve en lo personal, por supuesto, cada uno tendrá el cariño y hará lo que tenga que hacer. Pero el Día del Padre debería convertirse en un día de interpelación. Es decir, no para celebrar a un padre a la boliviana que en el 90% de los casos es irresponsable, sino para interpelarlo. Es decir, transformar ese día en una ocasión para generar reivindicación, interpelación y cuestionamiento a una sociedad machista que celebra algo que no merece ser celebrado. En ese sentido yo lo mantendría. Te puede concentrar en una lógica de denuncia de algo que en el fondo se está tergiversando. Y luego, si hablamos de patrimonio, es que hay problemas hasta lingüísticos. No deberíamos hablar de patrimonio, deberíamos hablar de propiedad y listo. Porque patrimonio es que solo el hombre es capaz de construir un bien. Es decir, solo el hombre construye propiedad. Bueno, pero tú sabes que es una transformación del lenguaje en general que hay que hacer. ¿No es verdad? Sí, el lenguaje, por razones obvias, por razones culturales e históricas, ha sido construido por hombres y por lo tanto es patriarcal en general. Sí, ¿no? Pero determina muchas cosas. ¿Qué por te supuesto parece? Que sí. La gente está reventándose aquí y no le damos ni bola. Leemos todo esto y vamos a las conclusiones, si es que se puede sacar conclusiones. Quiero compartir mi grata sensación, emoción y restauración del rol de paternidad. Yo soy el penúltimo hijo de una familia de 10 hermanos. El mayor de todos actualmente tiene 52 años. Y el menor de todos tiene 26. Los últimos dos hermanos somos un padre distinto a los 8 hermanos. Y como me imaginarás, de todos los hermanos, ninguno de los padres fue ejemplar. Al extremo que como aquellos tiempos en los años 70, al actual pareciera que nada ha cambiado. Fuimos abandonados. Mi madre sufrió el embate del machismo instaurado en el gen masculino desde su nacimiento, porque quiso trabajar a sus 12 años y fue echada de su casa. Relacionamientos de pareja bajo violencia de todo tipo y el posterior vejamen social por ser madre soltera. Ya es relativo en este tipo de situaciones. Mi madre tuvo que asumir el sustento económico de toda la familia y por ende nos criamos a nuestra suerte, tal cual es nuestra situación de la clase baja de este país. Otra persona. No obstante, al margen de la meritoria labor maternal emancipada de mi madre, lo que realmente quiero destacar de esta historia real, íntima, de mi familia consiste en la aparición de un ser extraño, un ser extraordinario que sí, aunque sea se crea es varón, hombre a quien actualmente tengo el honor de llamarlo padre. Este ser humano que desde el punto de vista de la filiación legal no tiene ninguna relación de responsabilidad para con nosotros, llegó en los años 90 cuando era un joven de 26 años y mi madre una mujer de 48 y encima con 10 hijos, en esa época con 7 hijos. Él, contra todo pronóstico, pagó con creces su enamoramiento, dado que tenía a mi madre con un temple de hierro, aséptica por naturaleza y por sobre todo independiente económicamente, resaltando que su economía se basaba en la creatividad diaria de ¿qué vendo ahora? Y no solo eso, mi padre tuvo que lidiar con el rechazo de mis hermanos mayores que le doblaban la edad. Bueno, otra. Sin ánimos de alargar la historia, no, este amigo sigue, vamos a tener que este amigo sigue con una historia larga. Sin ánimos de alargar la historia, lo que pretendo destacar es que si bien existe un rol de paternidad muy generalizada, he tenido el beneficio de conocer en vida propia otro modelo de paternidad. Lo vamos a dejar ahí, amigo. Otra persona dice, las leyes obligan a los padres las pensiones, pero no lo obligan al amor, al tiempo, a cuidarles las fiebres y apoyarlo en sus tareas. La ley, fomentando esa paternidad de solo dar dinero, es triste que ni con eso puedan hacerse responsables. Otra persona, es imposible definir la paternidad sin ver a las madres que asumen la responsabilidad de los hijos en solitario. La paternidad en este país se ha limitado al provisionamiento. ¿Pero es eso todo lo que significa ser padre? María, para avanzar en un diálogo hay que saber escuchar y tú tienes muy buenos fundamentos en varios aspectos de lo que se está discutiendo, pero escuchar es la clave para avanzar. El tema que tocan hoy en Fósforo y Gasolina es muy importante. Necesitamos cuestionarlo todo, incluso algo tan enraizado en nuestra sociedad y lo conforme es que podamos sentirnos algunos con las cosas actuales. Discutirlo en casa, en el trabajo, en la universidad, en todos nuestros entornos. Quizás no cambie hoy, pero la duda estará planteada y puede ser suficiente para repensarnos como padres y madres también. pero dejen a sus guaguas con su padre, libérense de sus hijos y dejen con su padre, así van a ser libres, lindas, locas y dejen de pedir pensiones. Bueno, ese es todo. Carlos, vamos a algunas conclusiones que se podrían sacar, ¿o no? ¿O quieres responderle a alguien en particular? No, yo creo que lo que tú has leído es muy ilustrativo. Obviamente, y esto es claro, siempre es necesario decirlo, cuando hacemos una descripción sobre el tema de la paternidad a la boliviana, no podemos afirmar que el 100% de esa paternidad a la boliviana que hemos definido se cuadre para todos los padres. Por supuesto que hay padres excepcionales y hay casos como el que acaba de leer María, de personas que de pronto te muestran una responsabilidad mucho más allá de lo que preveías. Pero no es la idea es la definición general en la que coincido. Creo que aquí hay un problema estructural muy serio, muy complejo. Un problema estructural que, y aquí te doy la razón, la ley no resuelve, lo que no quita sus avances, sino que tiene que ver con un conjunto de demandas y de una transformación estructural que es fundamental y que tiene que ver con lo que tú decías. ¿Sí? En el colegio y en la familia tienen que haber normas que establezcan obligatoriedad. Es decir, tenemos que pasar de la opción a la obligación dentro de un marco de respeto a la libertad humana, por supuesto, pero entendiendo que hay un conjunto de acciones inaceptables que se dan por buenas en una sociedad que te permite ciertas cosas a los hombres, o muchas, o todas, y muy pocas a las mujeres. Coincido en el hecho de que tenemos que dar el salto. Tú has dado un salto muy importante. Yo creo que uno de los elementos de mayor fuerza que tiene lo que tú has hecho con relación a la paternidad responsable es la del padre proveedor, la de la lista que es la infamia total, que te parece insuficiente, lo es, pero a mí me parece que ha sido uno de los avances más importantes estructuralmente, porque colocas a personas que pagan literalmente porque no las pongas. ¿Qué tienen que pagar? La responsabilidad que no pagan porque la ley se los manda. En ese sentido, creo que este es un paso fundamental y que hay que mantenerlo. Y que hay que mantenerlo de manera permanente, sin que eso sea perjuicio de que el trabajo que tú lleves adelante vaya a cuestionamientos más de fondo. Ahora bien, aquí hay un elemento fundamental: el Estado y su representación. El Estado es un abstracto y es un concreto. Es un abstracto a través de la ley, es un concreto a través de sus gobernantes. Los gobernantes tienen una obligación doble. Los gobernantes hombres tienen una obligación que no están cumpliendo, una obligación de marcar responsabilidad y no escapar a esa responsabilidad, o por el contrario, jactarse de que esa irresponsabilidad es parte de la expresión de su machismo que debemos todos celebrar. Esto es clave. Es decir, no podemos tener un Estado abstracto que tiene leyes que aceptamos como buenas y un Estado concreto que tiene gobernantes que no las cumplen. Ahora, yo para avanzar un poco, yo diría, bueno, yo creo que hay que criticar el estado actual del Código de Familias y de la Ley 348 respecto del régimen de maternidad y paternidad. Yo creo que eso es fundamental. No tengo palabras para elogiar ningún tipo de avance. Creo que se han quedado a medio camino y eso tiene que ver porque estamos en una democracia donde no se consulta, donde no se delibera con la gente que sabe del tema. Yo no me voy a meter a discutir de hidrocarburos, pero quiero discutir de aquello que hago y de lo que hacemos bien. Entonces, creo que ahí hay muchas falencias. Creo que un hombre no es padre porque engendra biológicamente una guagua, y entonces hay que cuestionar al padre violento, hay que cuestionar al padre feminicida, hay que cuestionar al padre irresponsable. Creo que Evo Morales, con un abuso en su retórica respecto de la irresponsabilidad paterna, es inolvidable la locución de que el joven que escapa al cuartel ya no tiene que responder por el embarazo. Es inolvidable el fin de semana pasado, las chicas bachilleres se multiplican. Es decir, todo eso tiene que ver con un aplauso. Yo me acuerdo de Álvaro García Linera discurseando cuando inauguraba el Juancito Pinto: ya no usen condón, compañeros. Ya no usen condón, ahora podemos tener hijos, porque tenemos el bono Juancito Pinto. El bono Juancito Pinto de 200 bolivianos que no alcanza ni para los útiles escolares. Entonces, estaba pensando, María, a propósito de lo que tú decías. El que yo reconozca los avances de la ley no quiere decir, por supuesto, que no crea que hay que cuestionar ciertas leyes o esas mismas leyes que han avanzado porque son insuficientes o están equivocadas en muchas cosas. Estaba pensando, por ejemplo, la Constitución dice: la educación primaria y secundaria son obligatorias. ¿Ok? Te pongo el ejemplo para decir que, en el caso de la norma, la ley debería establecer obligatoriedad del padre en su responsabilidad familiar. el padre está obligado por ley a la educación, a encargarse del proceso de compartir la maternidad de manera equivalente e igual. Es decir, establecer una normativa obligatoria, no optativa de manera ética conceptual, sino decir, usted como padre tiene la obligación de criar a su hijo, de educar a su hijo, de asistir al colegio. Estoy poniendo ejemplos casuísticos, pero yo creo que se debería establecer una obligatoriedad legal que te permita punición y que te permita decir, ¿sabe usted? En el artículo tal vinculado al Código de Familia, usted no está cumpliendo esto y esto y esto como parte de lo que tú planteabas. Bueno, no, yo no estoy muy segura de eso, en el sentido de que yo creo que hay muchos problemas sociales auténticos que realmente la ley no resuelve. Por eso soy anarquista, porque la ley no resuelve. Ahora, porque no puede en algunos casos, porque no es el objetivo resolver todos los problemas. La no, ley porque establece hay una normativa no, hay la que te ayuda. De que la ley funciona y de que la ley resuelve todo, pero la ley no resuelve. La ley es un instrumento, la ley no es una panacea. Pero, la ley existe porque se vulnera, no porque se cumple. Es decir, tú tienes una ley para ayudar a la sociedad a que la sociedad se organice y tenga salvaguardas para los más débiles. Yo estoy absolutamente convencida. Tenemos que pasar del concepto padre proveedor al concepto padre que asume crianza. ¿Cómo lo hacemos? No lo tengo del todo claro. Pero poniendo algunos elementos a partir, digamos, del permiso de maternidad. El permiso de paternidad debe ser cortando del mismo la educación patriarcal, María. El segundo elemento, es decir, una mujer que procrea un número determinado de guaguas o que no quiere procrear, ya se ha preguntado social y políticamente que no va a tener más guaguas. Incluso acude a un aborto ilegal de riesgo de vida porque se ha preguntado sobre su responsabilidad de procreación. Eso no ha hecho en esta sociedad ningún hombre se ha preguntado sobre su responsabilidad de procreación. Por eso, no sé, 5 infelices se hacen la vasectomía y muy, muy pocos. Muy infelices. Elógialos. Es decir, 5 que vas y les preguntas, ¿por qué te haces? El otro día dialogué con un joven, me encantó, me dijo, mira, no quiero ser padre porque no quiero traer a este mundo ninguno que viva lo que yo he vivido y porque además mi padre se ha lavado las manos sobre mí. Con lo cual yo no quiero dar continuidad a este ciclo. Pero no tenemos que torpedear la educación machista. ¿No tenemos que destruir la educación patriarcal y machista? Tenemos que torpedear la educación patriarcal y machista. Tenemos que torpedear la idea de esa virilidad del hombre que tiene la cantidad de hombres, de guaguas. Y eso es exigiéndoles a los hombres, es decir, despojando a los hombres de sus propiedades en la medida en la cual las guaguas necesiten. Si tu guagua vive en alquiler y tú tienes 3 casas, pues una de esas casas pasa a propiedad de esa guagua, bajo custodia de la madre. Y entonces así, no sé, aprenderán. Y el tema de la vasectomía a mí me parece muy importante. Los hombres que no quieran hacerse cargo de las guaguas, que no quieran ser padres, tienen que ir directamente a hacerse una vasectomía. Tienen que ir a hacerse una vasectomía. No tengo muchas más cosas en las manos. Realmente quiero pasar de la lista de padres irresponsables a algo más. ¿Sin dejar la lista? No, sin dejar la lista, porque aparte yo cierro la lista y a mí me apedrean aquí la casa. O sea que la lista va a continuar. Pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá definitivamente. Y yo creo que trabajar sobre la paternidad es uno de los temas claves, pero claves. Estoy de acuerdo. Con pobreza, con estructura machista, con violencia. Y claro, las gentes que hacen macanitas, que copian ONGs, mujeres del partido, que no tienen imaginación, que no están conectadas con la realidad, no entienden prácticamente de lo que estamos hablando. Hay que transformar el concepto de paternidad. No, yo creo que lo que tú dices es fundamental. Yo creo que uno de los elementos más dramáticos de la sociedad boliviana, que tiene que ver con muchísimos problemas, no solamente de los que estamos hablando, está referida a esa paternidad a la boliviana, esta lógica destructiva de la irresponsabilidad como forma de vida, de la absoluta inconsciencia sobre lo que representa esa responsabilidad y la derivación de toda esa responsabilidad en la madre como si eso fuera lo más natural del mundo. Creo que hay que hacer una revolución que no solamente está vinculada a cosas generales y a cosas abstractas, vinculadas a tenemos que cambiar la educación, definitivamente, sino específicamente al hombre, específicamente a su forma de entender la vida y a su forma de beneficiarse de los de las ventajas que la estructura de la sociedad le da en la vida. Creo que esto es un cambio urgente, fundamental. Bueno, lo dejamos ahí. El presidente Evo Morales, y yo tengo que decirlo, nos está haciendo mucho daño con el discurso de irresponsabilidad paterna y todas las burlas que giran en torno de esa irresponsabilidad. Nos está haciendo mucho daño. Bueno, Carlos, hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes, María. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Buena. Él, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro.